grandes éxitos de autoría propia. Canto feliz mi canción. Soy solo tuyo, corazón, soy tuyo, porque a tu lado encontré la paz, con la esperanza y el amor que tú me das. Es por eso que soy tuyo, solo tuyo, nada más. Soy solo tuyo, corazón, soy tuyo, porque a tu lado encontré la paz, con la esperanza y el amor que tú me das. Es por eso que soy tuyo, solo tuyo, nada más. Y vos sabés, mi amor, que soy solo tuyo. Brillaba la luna entre tus brazos, para siempre quedé preso, enloquecido por la magia de tus besos. Sin darme cuenta te entregué todo mi amor. En una noche que brillaba la luna, con tu ternura me enseñaste a querer. Aquella noche de amor toda mi vida cambió, por eso canto feliz mi canción. Soy solo tuyo, corazón, soy tuyo, porque a tu lado encontré la paz, con la esperanza y el amor que tú me das. Es por eso que soy tuyo, solo tuyo, nada más. Soy solo tuyo, corazón, soy tuyo, porque a tu lado encontré la paz, por la esperanza y el amor que tú me das. Es por eso que soy tuyo, solo tuyo, nada más.